sé qué es lo que hice en otras vidas, a quien tuve que salvar para que me salvaras tú. Tal vez curé en la guerra mil heridas para que hoy en tus brazos encontrara la quietud. No sé si yo te encontré o si me encontraste tú. No sé qué fue, qué es lo que hice que no lo puedo creer. Podría jurar que es cosa de Dios cuando te miro su para poder merecer, que aún no lo puedo creer. No sé qué es lo que hice en otro tiempo para ahora encontrarme en este instante junto a ti. Tal vez fui el agua que bebiste en el desierto para que hoy seas quien me vino a revivir. No sé si yo te encontré o tú me encontraste a mí. No sé Solo tú, Argentina, solo tú, Buenos Aires, solo tú.